lágrimas del cielo, lágrimas del cielo, luces del alma, luces del alma, arcoíris de las estrellas, es el amor, lágrimas del cielo, lágrimas del cielo, luces del alma, arcoíris de las estrellas, es la sonrisa de Dios, lágrimas del cielo, lágrimas del cielo, luces del alma, arcoíris de vida, es la sonrisa de Dios, amor, amor, amor, eres tú, corazón, amor, amor, amor, sendero de flor, lágrimas del cielo, aleluya, luces del amor, luces del alma, aleluya, arcoíris de las estrellas, es el amor, amor, danza con tu hijo, danza con tu esposa y canta con tus padres y ríe con tus amigos, es el amor, amor, amor, amor, amor, eres tú el corazón, amor, amor, aleluya, amor, amor, aleluya, aleluya, la vida, aleluya, la paz. Querido amigo Gabrielito, lágrimas del cielo, lágrimas de vida, no son lágrimas, son manantiales, porque la vida es un milagro, la vida es bella, la vida es única, y la tienes que amar. Amar, amar, amar, eres tú único en el mar. Amar, amar, eres tú una estrella en el espacio sideral. Eres único, aleluya. Lágrimas del cielo, lágrimas de vida, no son lágrimas, son manantiales que calman tu sed. Es el amor, amor. Recuerda que tú eres único en el universo. Recuerda que tú eres un milagro viviente. Recuerda que con el tiempo partirás. Jamás olvides, amigo mío. ¡Aleluya!